Psicología para todos, con Rafael Cortés. Muy buenos días, bienvenidos a Psicología para Todos en un martes en el que vamos a hablar de estética y concretamente de medicina estética. Antes de entrar en materia, recuerdo rápidamente las vías de participación en el programa. Nuestro número de WhatsApp 630-35-35-76 y la dirección de correo electrónico programa@oidradio.es. Buenos días, Raúl. Hola, Rafael. Buenísimos días. Estética, psicología... Bueno, vas a ver hoy lo que te tengo preparado, tema muy interesante. Voy a saludar a nuestro invitado que tenemos hoy en el estudio, que no es otro que el doctor Eduardo de Frutos, licenciado en Medicina y Cirugía, director médico de Clínica Kalos y coordinador de Medicina Estética en la Fundación Tejerina. Muy buenos días, doctor. Hola, buenos días. Muchas gracias. Un auténtico placer el tenerte aquí en Oid Radio, ¿eh? Muchas gracias por la invitación. Pues la primera pregunta es obligada y esta la hago en casi en nombre de los oyentes porque hay mucha gente que se estará planteando, ¿es lo mismo medicina estética que cirugía estética? Pues tenemos que hacer esa distinción porque evidentemente no es lo mismo, que muchas veces, pues bueno, desde el desconocimiento pues se tiende a juntar todo bajo el mismo bajo la misma sombra, pero bueno, realmente igual que ocurre con cualquier otra especialidad médica y quirúrgica, no es lo mismo un cardiólogo que un cirujano cardiovascular, pues tampoco es lo mismo un médico estético que un cirujano estético. Normalmente el cirujano estético son especialistas en cirugía plástica y reparadora que, bueno, pues se dedican a la cirugía propiamente dicha, mientras que el médico estético se dedica a ejecutar ciertos tratamientos que llamamos mínimamente invasivos, es decir, tratamientos médicos o bien superficiales, uh-huh. Pero bueno, básicamente pues nos centramos mucho en ciertos tratamientos inyectables, tratamientos con láser o con otras fuentes de energía, como puede ser la radiofrecuencia o los ultrasonidos. También manejamos mucho pues la nutrición y la dietética en general, uh-huh. Aunque sobre todo pues para perder peso o para hacer remodelación corporal. Es decir, que son todo tratamientos que se pueden hacer en consulta sin necesidad de sufrir luego un postoperatorio, que es un poco la tendencia de los últimos años hacia donde ha ido creciendo la estética, es más hacia la medicina estética que hacia la cirugía estética, porque bueno, cada vez le da a la gente más miedo entrar en un quirófano, uh-huh. Básicamente. Eso es una de las cosas que además creo que eran interesantes, el tema de por delante de todo va la salud. Sí, claro, tenemos que tener en cuenta que el médico estético, a diferencia de otros médicos, nosotros estamos trabajando sano, que llega a nuestra consulta sano y lo más importante es que salga igual de sano, por lo menos, o más. Entonces, tenemos nuestro principal objetivo es primero la seguridad, es conseguir que nuestros tratamientos pues sean lo más seguros posibles. Y luego, por supuesto, que sean eficaces también, uh-huh. Pero la seguridad es la condición indispensable. Ajá. La medicina estética está muy relacionada con la psicología, porque sobre todo en cuanto nos referimos al término de la aceptación muchas veces también, ¿no? ¿Qué opina acerca de la idea de que si no nos gustamos por fuera, no nos gustamos por dentro? Bueno, pues yo creo que está muy relacionado. Como psicólogo, pues tú lo tienes que saber mucho. Y es que la imagen corporal de una persona, bueno, primero es un tema muy complejo porque ahí entran en juego muchísimos condicionantes, o bien de tipo personal o cultural, religioso incluso. Pero sobre todo la imagen corporal que uno tiene de sí mismo es importantísimo para que se pueda mantener una buena autoestima. Esto, pues bueno, es un poco con lo que nosotros trabajamos y es un poco siempre el motivo de diálogo con nuestro paciente, sobre todo en la primera consulta. Cuando un paciente viene y nos pregunta y nos dice, es que quiero hacerme esto, me quiero quitar esta arruga, pero que quede natural porque yo quiero seguir viéndome a mí misma, no quiero verme cambiada. Es decir, tenemos ahí muchas veces pequeños detalles que marcan una diferencia entre un tratamiento bien hecho o un tratamiento mal hecho, y es que lo primero, que nuestra paciente se tiene que seguir viendo a sí misma, pero por supuesto mejorada, claro, no, también quiere que se note y que se vea mejor la piel o que se vea una arruga atenuada. Entonces tenemos ahí un equilibrio muy delicado de mantener. 630-35-35-76 y programa@oidradio.es, las vías de comunicación con Psicología para Todos, aquí en Oír Radio. Has comentado antes, doctor, lo de la arruga, y ahora me llama ya la atención, me surge una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo más común en la consulta de medicina estética en cuanto a demanda? ¿Qué es lo que más demandan los pacientes? Sí, pues, hombre, uno de nuestros principales campos de actuación es el rejuvenecimiento facial, por eso me sale enseguida el tema de la arruga. Pero siempre se ha dicho eso de que la arruga es bella, y realmente pues sí que se deben atenuar arrugas, pero hay que tener en cuenta que ciertas arrugas no salen por sonreír, y a lo mejor esas arrugas las tenemos que... Hay la tendencia, digamos, más actual en medicina estética y en rejuvenecimiento facial tiende más a tratar la flacidez que a tratar la arruga. Siempre envejece más una cara caída con un tejido flácido que una cara que a lo mejor pueda tener ciertas arrugas de expresión, pero que tenga todos los tejidos en su sitio, sobre todo pues a nivel del tercio medio de la cara, donde están los pómulos. Pues si nosotros tenemos un pómulo bien marcado, que está proyectado hacia adelante y hacia atrás, pues eso hace que nuestra cara tenga un efecto lifting más natural y siempre va a dar un aspecto relativamente joven, aunque tengamos algunas arrugas de expresión. Sin embargo, hay veces que vemos caras que no tienen casi ni una arruga porque tienen una piel muy hidratada, pero está todo el tejido caído. Entonces es cuando da un aspecto mucho más envejecido y mucho más triste. Entonces, pues bueno, sí que podemos tratar arrugas, podemos rellenar ciertas arrugas o a veces solamente atenuarlas, que las arrugas queden más finitas, pero sobre todo lo que vamos buscando es un aspecto de cara más descansada, quitar el aspecto de cansado. ¿Qué es lo más raro que te has encontrado en consulta? lo más raro que nos hemos... Pues a ver, es que en cualquier especialidad médica yo creo que nos encontramos siempre temas bastante, bastante curiosos, pero bueno, es relativamente frecuente que ciertos pacientes pues a lo mejor se preocupen por un detalle estético que yo a lo mejor no le doy ninguna importancia, o le dices, mira, pero si es que a mí me parece más importante tratar esto primero o lo otro. Todo el tema de comunicación con el paciente es fundamental siempre, porque puede dar lugar eso a malos entendidos, que tú estás viendo una cosa, el paciente ve otra, a lo mejor a ti te parece que está guapa con este detalle así y ella no se ve bien. Entonces hay que hacer muchas veces mucha psicología también en la consulta. Ahí además, bueno, recientemente yo sé que hay buenas aportaciones además a campos importantes de la medicina, como por ejemplo la oncología, que recientemente sé que estás trabajando también ese aspecto. Cuéntanos un poquillo. Bueno, pues la oncología realmente es un campo que está evolucionando muchísimo. La sociedad yo creo que está muy concienciada de que hay que prevenir el cáncer, de que hay que curarlo, lógicamente. En España tenemos grandes especialistas que consiguen unas tasas de curación y de supervivencia bastante buenas. Pero claro, llega un momento en que el paciente, cuando ya va viendo que su curación es un hecho, empieza a preocuparse de otros aspectos, y es su imagen corporal. Y esto también puede ser muy importante para superar la enfermedad, porque cuando tú te sigues viendo, pues por ejemplo, con la cabeza como una bola de billar, valga la expresión, pues tú sigues pensando que tienes cáncer, porque es tu recuerdo de la quimioterapia. O cuando tienes pues sequedad, por ejemplo, en la piel, que muchas veces se queda ajada o más arrugada. Sequedad también a veces en las mucosas, y en la mucosa vaginal es muy importante porque impide las relaciones sexuales. Es decir, el haber pasado un cáncer, aunque lo hayas superado con éxito, siempre deja unas secuelas estéticas o a lo mejor no tan estéticas, pero que sí que afectan a la calidad de vida. Y es ahí donde entra el médico estético. Cada vez le damos más importancia a tratar la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces, estamos, pues bueno, diseñando tratamientos totalmente novedosos, pues para tratar esa alopecia de los pacientes que han perdido el pelo, que los oncólogos siempre les dicen, bueno, si esto lo vas a recuperar, pero pueden tardar un año en recuperar el pelo, y con tratamientos de factores de crecimiento podemos conseguir que lo recuperen en solamente un mes. Uh-huh. El tratamiento, pues, de la piel, que muchas veces se queda más áspera, más seca, desvitalizada, y es porque se ha perdido mucho ácido hialurónico, pues podemos tratarlo con ácido hialurónico, que es uno de los productos estrella de la medicina estética, y el médico estético está muy familiarizado con este producto. Entonces, no tenemos que conformarnos, sino que podemos mejorar nuestro aspecto, y es posible. Raúl. Pues dejando lo que es la oncología y volviendo a lo que estabais hablando de medicina estética, a mí me gustaría saber, pues, en qué ha cambiado con respecto a el tipo de visita que recibían hace años, que se supone que eran, sí, prácticamente todo mujeres, a día de hoy. ¿Van muchos hombres a hacerse cositas? Pues sí, la verdad es que el hombre poco a poco se va incorporando a la medicina estética. Digo poco a poco porque a lo mejor no es tan espectacular en los medios, que dicen, pues sí, que es verdad que a lo mejor el 80% de nuestras pacientes siguen siendo mujeres, pero poco a poco los hombres se van incorporando en esta filosofía de la medicina estética, esta filosofía de que nos tenemos que cuidar. Y bueno, pues es un tema que incluso ya empieza a ocupar un pequeño espacio en nuestros congresos. De hecho, yo pertenezco a una asociación de medicina estética de Castilla-La Mancha, además de la asociación nacional también, pero en Castilla-La Mancha solemos hacer unas jornadas todos los años, y precisamente este año, en el mes de octubre, vamos a hacer una jornada monográfica de un día entero sobre estética masculina. Uh-huh. Y es un tema que ya se empieza a estudiar, y ya, pues, se juntan varios especialistas aportando cada uno nuestro granito de arena para poder aportar ya unas soluciones un poco más globales al paciente varón, que es una realidad ya, vamos, que lo tenemos en la consulta. Rafa, ¿también tenemos derecho los hombres? Hombre, ahí hay que tener derecho a todo, ¿no? Yo creo que al final un poco la clave reside en el bienestar, ¿no? Claro. Es verdad que a lo mejor hay dos vertientes, un poco la que puede ser el producto de secuelas de alguna enfermedad o de algún tratamiento, sí, que se haya recibido, y el que es más libre de interpretación en ese sentido, que es el que, bueno, voy porque me quiero retocar o porque quiero, claro, mejorar, sí, porque, ¿no?, quiero verme mejor, o, bueno, pues un punto de vista también igual de respetable, pero que en cualquiera de los casos, pues es una persona que está sana y que quiere aumentar su calidad de vida, y eso, pues, yo creo que no entiende de sexos. Mm-hmm. Bueno, eso es importante. Yo sobre todo me quedo con como nos gusta mucho desmitificar y corregir prejuicios y estereotipos, con el tema de que primero de todo, prima la salud de la persona, y de que hay gente que pueda estar pensando, pero es que eso es sano, hacerse medicina estética es sano, no es sano, tal. ¿Qué le dirías a esas personas, doctor? Bueno, yo creo que hemos mejorado muchísimo. Yo llevo ya 10 años haciendo medicina estética, y bueno, pues yo cuando empecé hasta ahora, yo creo que ha mejorado muchísimo el tema, por ejemplo, de los rellenos. Hace 10 años, cuando yo empecé, era cuando se estaban empezando a retirar ciertos rellenos de silicona, el Bioalcamid famoso, que eso, pues, probablemente alguien que nos esté escuchando todavía tenga algo de Bioalcamid, porque dio bastantes problemas a los pacientes, y era un relleno que era permanente, además, uh-huh, que sigue estando todavía en la piel de muchos pacientes. A día de hoy, un relleno facial nadie lo concibe si no es un relleno totalmente reabsorbible. Y el ácido hialurónico es el rey de los rellenos, porque es un producto que todos tenemos en nuestra piel de forma natural, con lo cual no nos va a dar nunca una reacción de rechazo. Uh-huh. Entonces, pues eso es una diferencia fundamental, saber que te estás poniendo un producto que es completamente natural, que al cabo de un año o año y medio se va a ir reabsorbiendo y va a ir desapareciendo sin dejar ningún rastro en tu piel. Uh-huh. Eso yo creo que ha aumentado muchísimo la conciencia en todo el sector de la medicina estética de que lo más importante es la seguridad. Y la prueba de ello es eso, que de hace 10 o 12 años a hoy, la sociedad ya empieza a captar que la medicina estética es una especialidad segura. La última, Raúl. Sí, al hilo de lo que está diciendo, me gustaría saber en qué nivel estamos aquí en España, porque siempre que se habla de médicos estéticos, se habla de otros países, ¿no? De Latinoamérica, sobre todo, que son muy buenos, parece ser. ¿En qué nivel estamos aquí en España? Pues mira, yo creo que en España estamos en un nivel muy bueno, sobre todo en el tema de la medicina estética. Sí que es verdad que en América en general hay buenos especialistas. Lo que pasa es que la mentalidad americana, tanto del norte como del sur, es una mentalidad un poco más quirúrgica. En Latinoamérica sí que hay muy buenos cirujanos estéticos, pero lo que es la medicina estética sin cirugía, es una tendencia mucho más europea y hay muchos médicos latinoamericanos que vienen a España a formarse para luego volver allá a su país, pero hay muchos que vienen a formarse a España en el ámbito de la medicina estética sin cirugía. Y bueno, pues dentro de Europa España es una referencia, porque precisamente por el carácter mediterráneo pues siempre tendemos más a cuidarnos que una persona que viva en el norte, que a lo mejor está más tiempo en su casa, ¿no? Bueno, pues nos quedamos sin tiempo, como siempre. Yo lo único que me queda es agradecer al doctor Eduardo de Frutos, director médico de la Clínica Kalos y coordinador de medicina estética en la Fundación Tejerina, pues lo distendido que ha sido esta entrevista, en primer lugar, porque me encanta hablar de medicina y sobre todo de aportaciones, como puede ser la de la estética en este caso. Y bueno, ya te emplazaremos para otro día, porque yo creo que hay que repetir. Pues ya, encantado ya de poder ayudaros. Así que un auténtico placer el que hayas estado aquí en Hoy Radio. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Y bueno, Raúl, la semana que viene más. Muy interesante todo lo que nos cuentas cada martes aquí en Psicología para Todos. Hay que instruir a los oyentes y agradecerles la fidelidad que tienen con nosotros, porque cada vez somos más y cada vez tenemos más visitas en la página web también, hoyradio.es, en Escucha tu Radio a la Carta, ahí haces clic y puedes escuchar todos los programas de Psicología para Todos, que este además va a estar subido ya. Pues sí, prácticamente. Cada semana hablando de un asunto. La próxima te esperamos, Rafael. Gracias. Un abrazo a todos.